Vivencias callejeras que mis versos plasman. Mil golpes, mil caídas, pero esa es la rutina. La experiencia de la vida en levantarse. Ahora somos hombres, vamos de misión. En la coalición, perros bravos en acción. Acechando al mal hablado, al justicio acribillando. Esto real hip hop al mando. Diversos, un estruendo acá en la tierra provocando un gris invierno. Dos jinetes al combate, los animo al desarme para no dejar sobre este suelo pedazos de carne. La doble S Records, aprendiendo las lecciones, dejando escritos renglones y callando a los bocones. Mucha imagen, poca vida, eso es lo que evidencian en su triste y pobre rima. Parado en la tarima, supurando adrenalina provocada por el odio y el amor a la morfina. Olor a nicotina, revuelta en mis sustancias. Bienvenidos es calle, comer mierda y aún tener la esperanza de que todo avanza, de que todo cambia, haciendo lo mejor posible en una música que alimente el alma. Es la coalición rompiendo la puta casa, la puta casa.